Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, señoras y señores, amigos y amigas. Gracias por estar ahí. No estoy muerto. No estoy muerto, gracias a Dios. Voy a bajar un poco. Ahí está bien. Más o menos, ¿no? Bueno, buenas noches MRK, Trébol Tenerife, si tengo aquí el chat, todos los amigos y amigas que estáis, Manuel Martínez, Leonel, Rafa. Buenas noches a todos, Romeo, Ulises74, Manuel. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Solucionado. Solucionado. ¿Me escucháis bien? ¿Os llega bien mi mensaje? ¿Mis palabras? Lola Moreno, Jorge. Sonido perfecto. Muy bien. Estupendo. Estupendo. Ayer me llama una amiga por introducir el directo. Me llama una amiga por el WhatsApp. Muy tarde. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Le digo, sí, gracias a Dios, sí. Y me dice, es que he escuchado una cosa muy chunga de ti. Yo, ¿qué has escuchado? Dice, que te habías muerto. Yo, caray. Esto ocurrió. ¿Dónde lo has leído? ¿Dónde lo has leído? Dice, en un foro. Los que tienen una edad se acordarán que allá por 1989 o 1990 ocurrió con Miguel Bosé. hubo algunos medios de comunicación que obviamente luego tuvieron que pedir disculpas, que anunciaron, recuerdo concretamente una emisora de radio, que yo estaba escuchando en ese momento y que dieron la noticia que Miguel Bosé había muerto. Y claro, era mentira. Pero en aquel caso fue una confusión, creo yo. En este caso, me han querido matar antes de tiempo, antes de lo que Dios tiene previsto para mí, que no sé cuándo será, pero desde luego ayer no era. Entonces, sí quiero decir algo, porque veía el otro día un short, ahí tenemos un super sticker de Walls, Tolstoy Jenner, de 1,99. Gracias, querido amigo. Monetización abierta para el que quiera colaborar con este canal, con este directo. Gracias, querido amigo. Walls, Tolstoy Jenner, 1,99 €. Y Yum, con una exclamación. Gracias, amigo. Muchas gracias. Todas las aportaciones son bien recibidas, aparte de animarnos también a poner en marcha las membresías, porque hay mucho que contar. Pero sí quiero decir, porque ya me conocéis, yo voy de frente. Ahí tenemos a Leonel Florido Bicini, 5 euros, un super chat con un número 1 y un globo y un corazón con corona. Dice don Santiago, un fuerte abrazo de Leonel y Daniela. Nos da mucha paz escucharle. Pues para Leonel y para Daniela les envío un abrazo muy fuerte, con toda mi gratitud por esta aportación de 5 euros que, pues miren ustedes, o mirad, para los más jóvenes, tal y como están las cosas, son muy bien recibidos. Así que muchísimas gracias, Leonel, Daniela, un abrazo muy fuerte también por esta aportación y por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Ustedes, buenas noches, Antonio. Ustedes ya me conocen, los que me siguen habitualmente, ya me conocen y saben que voy de frente. Los años me han otorgado el privilegio de empezar a tener un ya notable autodominio ante situaciones que claman al cielo, injustas, etc. Quiero desde mi canal, porque estoy al corriente de ello, no conozco todos los detalles, pero desde aquí, le brindo todo mi apoyo a un compañero aquí en YouTube, a quien mi hermana sigue, y yo he visto más de un directo, Julián Contreras, hijo de una grande, de Carmina Ordóñez y de Julián Contreras, padre. Y estos días he visto muy identificado, enormemente identificado con Julián. Hay cosas que están delimitadas por una línea roja, y cuando alguien cruza esa línea roja, es momento de actuar. Dicho esto, desde aquí me reitero todo mi apoyo, Julián. Sigue adelante con tus directos diarios en tu canal. Eres, hablo como profesional, eres un gran profesional, tienes una educación. Tu madre ha sido quien ha sido, o fue quien fue, y es quien es, aunque no creas, te debo decir que no crees en la vida después de la muerte o en el alma, y si estoy equivocado, me perdonas. Como Carmina Ordóñez y doña Carmina Ordóñez, y un padre como don Julián Contreras. Pido un respeto para Julián, para su padre, para su madre, para todos sus seres queridos y para su trabajo. Porque ya está bien de que los listos de turno, sean quienes sean, que no sé ni quiénes son, estén ahí, machacando al personal. Esto no se puede consentir. Y si lo ha llevado, si lo ha llevado por la vía judicial, es lo mismo que yo tendré que hacer ante la proliferación en los últimos 2 meses aproximadamente de canales en YouTube. Que oiga, oigan, señores, algo habremos hecho bien en la vida para que te dediquen en YouTube canales enteros a mí, principalmente, donde aparece mi hermana también, y mi hermano Fernando, y mi padre. ¿Esto qué, qué película es? Entonces, al igual que, al parecer, ha hecho Julián, pues lo voy a hacer yo exactamente igual. Porque eso, ante un tribunal, no resiste, vamos, es que ni un primer análisis, dicho así, metafóricamente. Bueno, dicho esto y que le conste a Julián mi apoyo, yo, querido Julián, no tengo el placer de conocerte personalmente. Mi padre, ya sabes quién fue en este país, uno de los pioneros de la televisión en España y alguien muy importante, verdaderamente, en los medios de comunicación. Escritor, conferenciante, En fin, creo que don Santiago Vázquez padre no necesita presentación. Pero ahora, hoy en día, nos enfrentamos, los profesionales del medio, a un vacío, por ejemplo, en las redes sociales, a un vacío legal que cualquier tirinainas puede llamarte lo que quiera y, a no ser que interpongas una denuncia y se le siga la IP después de una investigación de telemáticos y demás, se va de rositas. Yo tengo la opinión de que se tendría y se terminará haciendo que todo aquel que hable, que escriba en una red social, tiene que estar identificado con su DNI, con su nombre y apellidos, y que haya un control sobre lo que se dice en esa red social, la que sea. No se puede manchar el nombre de una persona, el prestigio de una persona, su trabajo, sus años de trabajo, que mucho trabajo han costado, su reputación, su dignidad personal y profesional, su copyright. Este vídeo, por hacerlo yo en mi canal, genera un copyright. Y pobre de aquel que lo siga manipulando, porque ahora sí que se van a encontrar con la horma de su zapato, la que les corresponde. Genera cualquier vídeo, cualquier audio. Es de mi propiedad. Derechos de propiedad intelectual. Derechos de autor. Con fotos, exactamente lo mismo. Sí, efectivamente, nos dice un amigo que el Código Penal es muy claro al respecto. Por tanto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que es lo que ha hecho, según me ha contado mi hermana Julián, y esos que han estado desde hace años algunos en canales aquí en YouTube, que afortunadamente tienen muy pocos seguidores, pero cogiendo vídeos de mi propiedad, con mi copyright, con mis derechos de autor, con mis derechos de propiedad intelectual, y sin mi consentimiento, subirlos a otro canal para hacer burla, mofa y befa de este profesional que tienen delante, al que le avalan o me avalan 35 años de profesión. Aunque llevase uno, aunque llevase 2 meses, da igual. Eso no. La ley es la ley. Y la ley dice lo que dice. Nada más. Que les llegue. Que voy a actuar y me solidarizo con mi compañero Julián Contreras ante todo lo que está en este sentido sufriendo, experimentando, y brindarle una vez más todo mi apoyo, aunque no nos conozcamos personalmente. Bueno, David Herrero, buenas noches. Óscar Rodríguez, que pregunta que a qué hora hemos comenzado hace unos minutos, hace 20 minutos. Estos días, y por cierto, este fin de semana, Walter SP, buenas noches. Este fin de semana habrá nuevo programa, que el último fue para mecenas, para fans, en iVoox, de 2 horas y media o algo así. Para mecenas, para fans. Cuando lo estipulado está en 50 minutos. Bueno, si Dios quiere habrá programa. Y en estos días, yo, después os leo en el chat, porque no puedo estar hablando y estar en el chat, me preguntáis lo que queráis acerca del mundo, del misterio, de la parapsicología, del más allá, de la espiritualidad, de la teología, de la demonología, que por cierto esta noche me he visto 2 vídeos, antes de empezar, de... Bueno, es sacerdote, le conoceréis muchos de vosotros, es el padre Javier Luzón, que fue exorcista, ejerció el ministerio del exorcismo desde 1995 a 2015, tiene un currículum apabullante y fue exorcista y ya sin ejercer el ministerio del exorcismo, he visto 2 entrevistas largas, cada una de ellas, muy interesantes. Y hablaba, decía, yo os he puesto en el enunciado del tema, filósofas conmigo esta noche. Lo podría haber hecho a las 10 de la noche, pero las cosas vienen como vienen, amigos y amigas. Y decía, por ejemplo, quiero tocar diferentes temas como el libro de Enoch, interesantísimo tema, que no está en la Biblia, en el canon de los libros de inspiración divina, no está en la Biblia, el libro de Enoch. Lo abordaré después, varios temas. Bueno, pues el padre Luzón decía, hoy en día, o venía a decir, que hoy en día, o actualmente, o en los últimos años, que se había encontrado con sacerdotes, que no creen en la existencia del demonio. Y claro, él hacía un planteamiento desde un punto de vista puramente lógico, formal, filosóficamente hablando, que es... Si no existe el demonio, decía, no hubo pecado original. Y si no hubo pecado original, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿Para qué vino Cristo a la tierra como Salvador y Redentor del género humano? Claro, desde ese planteamiento... Por una parte filosófico y por otra parte teológico, teológicamente la teología católica es muy clara, la existencia del demonio es dogma de fe, hay que aceptarlo sí o sí para el creyente. No sé por qué no termina de verse clara la imagen, pero bueno, no importa. Lo importante es estar aquí, ¿verdad? Y a pesar de las horas que son, tener ahí a un buen número de amigos y de amigas que estáis disfrutando. Las preguntas después, porque es que vuelvo a decir que si me pongo a mirar el chat, que lo tengo aquí delante, es que no podemos avanzar. Pero claro, es que, y voy a dedicar una pequeña parte a este tema, luego paso a otro tema. Gracias, David Herrero, dice, siempre es un placer escucharle, don Santiago, gracias. Gracias. Yo parto de otro planteamiento. Y aquí hemos hecho, y en iVoox, programas, y he dado conferencias sobre el tema, en cuanto a que si hubo una rebelión, como se nos dice, que el demonio se sublevó contra Dios y dijo, non servian, no le serviré. Y ahí se produjo la caída, por resumir mucho, de los ángeles. ¿Qué es un demonio? Un ángel caído. Por si acaso, que Dios les reprenda. Pero, claro, se alude a la libertad. Y se dice, claro, es que los ángeles, a pesar de estar tan cerca de Dios, eran libres. Ya, pero yo voy al núcleo de la cuestión y digo, si Dios es presciente, es decir, que sabe todo antes de que suceda. En el momento, si fue así, en el momento de crear a los ángeles, ¿no sabía acaso que una parte de ellos, de los ángeles, se iban a rebelar contra él, que iban a ser expulsados de su presencia aquí a la tierra? ¿Y por qué no les metieron en unas hipotéticas mazmorras infernales? Porque tienen que... No le pido explicaciones a Dios, por favor. Pero según esta visión, encuentro fallas. Encuentro fallas que no me encajan. No me encajan. Y por esta razón, cuando me preguntó Alex Fidalgo en la entrevista en su canal, lo que tú digas, de 3 horas de duración, que ha superado las 200.000 visualizaciones, ya estoy muy cerca de César Vidal, de las visualizaciones que tiene César Vidal, que también fue entrevistado por Alex. Lo digo desde la humildad, pero oye, que él es César Vidal y yo soy Santiago Vázquez. César Vidal, que tiene, no sé si 4 doctorados o 5, es un peso pesado. Bueno, la gloria para Dios, pero me preguntó, si yo creía en la existencia del demonio. Y le dije, Ahora mismo no lo tengo tan claro, porque esta cabecita ha dado muchas vueltas al asunto. Ha dado muchas vueltas en torno a este asunto y sobre este asunto. Y como os he dicho, encuentro fallas. Sabemos que el poder de Dios es superior, es absoluto. Si el demonio existe, solamente puede actuar en la medida en que Dios se lo permita, porque es una criatura creada por él. Y pienso, y sobre todo con todos los acontecimientos que desde la pandemia venimos viviendo en los medios en general, se ha sobredimensionado la figura del demonio. No voy a decir otorgándole más poder que el de Dios, porque eso es inadmisible, pero yo sí que he detectado en varios años de seguimiento que se ha sobredimensionado el poder del demonio, si es que existe. Y os habla alguien que lleva estudiando demonología desde principios de siglo, el siglo XXI, allá por 2000, 2002, 2003, más o menos. Estudiar de verdad, leerme todo lo que se puede leer, ya antes me interesaba el tema, ya lo creo. Y he sido defensor en etapas. He sido defensor y, por otra parte, también he negado en otras. He negado su existencia. Por eso, cuando Alex me preguntó, le dije, no lo tengo, pues mira, ahora mismo no lo tengo claro. Porque lo más honesto, cuando a alguien se le pregunta por algo, lo mejor que puedo hacer es ser honesto y decir la verdad. Y decir, pues mira, no lo tengo claro. Yo no voy a decir ante esa pregunta si existe el demonio o no existe el demonio. Porque cuando a mí me preguntan, yo digo lo que pienso. Y lo que pienso ahora mismo es que no lo tengo claro. Es verdad que hay una fenomenología. Una fenomenología que bien conozco, pero a pesar de esa fenomenología, como pueda ser, cito, el ritual romano de 1614, la fobia religiosa, es decir, la aversión hacia todo lo sagrado, por un lado, el conocimiento de cosas ocultas, eso se llama sencillamente clarividencia, criptestesia, que diría Risset, Por otra parte, el titanismo o sansonismo, que es una fuerza sobrehumana, también explicable. Y, en último lugar, el ritual romano señala que la persona habla en una o varias lenguas o idiomas, que en estado de vigilia y no en trance diabólico, cuando está el exorcista con él, desconoce. Pero es que eso a mí, como estudioso de la parapsicología, a mí eso no me sirve. No me sirve. No es suficiente. Luego hay fenómenos también, por ejemplo, de levitación. Ahí tenemos el debut del Padre Amort en Roma, con el padre Cándido Mantini, era su auxiliar, un campesino romano que levitó en la camilla y que empezó a levitar y a levitar, estaba en trance diabólico. Levitación. Olores sumamente desagradables en el lugar y que no tienen un foco natural que los haya provocado. Dermografías. Dermografías son marcas en la piel que pueden contener números, letras, incluso formar palabras. Ahí tenemos Estigmata, la película. Ahí se ve perfectamente lo que es una dermografía. Yo he visto dermografías, pero es que la dermografía es un fenómeno paranormal. Es que no necesariamente tiene que ser un fenómeno preternatural diabólico o diabólico. Lectura del pensamiento, por ejemplo. Lectura del pensamiento, el poseído conoce lo que está pensando el sacerdote, conoce lo que está pensando, lo que están pensando las personas presentes. Por otra parte, y estoy citando fenómenos específicamente, conoce los pecados del sacerdote que le está exorcizando y conoce los pecados en no pocas ocasiones de los que están presentes en el lugar donde se está desarrollando el exorcismo. Es decir, que y podría seguir donde profecía que en teología pertenece al Espíritu Santo, pero cuidado, el demonio, aquí entra Santo Tomás de Aquino, que opinaba, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, autor como obra, su obra magna, la Suma Teológica, habla de un futuro libre, que el demonio no conoce, por resumir, no conoce como Dios, ni muchísimo menos, todo el futuro, pero yo he conocido casos, por ejemplo, en Ouija o en Ouija, en psicofonías, donde la causa paranormal y en otros fenómenos ha vaticinado un futuro que se ha cumplido. A mí eso no me garantiza que sea el demonio, ni un demonio. Es una causa paranormal que no pertenece a nuestra dimensión física, pero no podemos dar el salto lógico, hablando filosóficamente, de decir, es el demonio. Y usted, porque la siguiente pregunta es, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Usted cómo lo sabe? ¿Usted lo puede demostrar? No. No se puede demostrar. A mí el rasgo que, o el signo que me hace dar más vueltas a este asunto en cuanto a la fenomenología, que es de lo que más me interesa, es ese odio profundo, esa fobia religiosa, esa aversión hacia todo lo sagrado. Eso ya es más significativo. Hubo un caso tremendo, 1865, documentadísimo. Los niños endemoniados de Ilfurt, en Alsacia. Eran dos hermanos, no voy a contar toda la historia, pero voy a poner un ejemplo de esto de la fobia religiosa. Teobaldo, de 10 años, y José, de 9 años de edad. Una de las posesiones más impresionantes de toda la historia. Duró 5 años, una posesión mayor. Hay diferentes clases de posesiones. Cuando fueron exorcizados y liberados, no recordaban absolutamente nada de esos 5 años. Y es que la posesión diabólica no deja huella en el psiquismo. Pero voy al detalle que quería mencionar. ¿Cuándo? Sobre todo a Teobaldo, también a José. Teobaldo, que tenía 10 años. Se le echaban en la comida unas gotitas de agua bendita. Era imposible que él lo supiera porque no se hacía delante de él, ni se hablaba de nada delante de él. Digamos que no se enteraban de nada, como Teobaldo y José, como dos niños, no recordaban nada de esos 5 años. Cuando les habían echado agua bendita en la comida, unas gotitas de agua bendita, recuerdo un episodio, le pusieron el plato de comida a Teobaldo, comían, dicen las crónicas, y es de 1865, tampoco hace 800 años. Está perfectamente documentado con documentación donde hablan médicos, abogados, juristas, jueces, testigos presenciales, 100% documentado. Y le ponían el plato para que comiera, dicen las crónicas, decía, que a veces comían como cerdos. Es una expresión. Con las manos. Y cuando le ponían el plato, cuando le pusieron el plato, y no una vez, y a José igual, a Teobaldo, con esas gotitas de agua bendita, retiró el plato y con esa voz que salía de su garganta dijo, perdonen la expresión, pero voy a decir lo que dijo: cómete tú esta mierda. Cuando no les echaban agua bendita, lo comían todo. Cuando había unas gotas de agua bendita en la comida, lo tiraban, lo despreciaban. Además, con palabras muy soeces y muy feas. Se hizo, por ejemplo, también, y aquí termino, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabía ese niño de 10 años que en ese arroz, en lo que le habían puesto, había echado unas gotitas de agua bendita? No podía tener forma de saberlo. No podía. Y reaccionaba con furia, con ira y, por tanto, con aversión hacia lo sagrado. Este es el punto que, por eso lo estoy contando, que a mí más me llama la atención de la supuesta posesión demoníaca, la fobia religiosa, la aversión hacia lo sagrado, esto. Y voy a contarles un detalle más del caso Ilfurt, al que he dedicado en iVoox y en Radio Nacional de España y en otras cadenas de radio y emisoras algunos programas. Se les metió por dentro de la almohada, abriendo la almohada, la funda, se les metió una estampa de la Virgen María, de Nuestra Señora, bendecida. O se les ponía debajo del colchón una estampa de Jesús, todo bendecido, de Jesús, de la Virgen María. Sabían que ahí había lo que había, se ponían furiosos, se ponían encima de la cama, se subían a la cama, empezaban a gritar. No podían dormir con eso debajo de sus cabezas o debajo del colchón. ¿Qué les parece? Y sin embargo, cuando no les ponían nada, dormían, podían dormir 14 horas. Ese es el punto. Ese es el punto que a mí más me interesa. Porque los demás son explicables desde una perspectiva parapsicológica. Pero la aversión hacia lo sagrado, la fobia religiosa, y podría seguir contando hechos y sucesos de Ilfurt. Haré un directo sobre Ilfurt. Los niños endemoniados de Ilfurt. Lo demás es explicable, pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando hay una fobia religiosa que, cuidado, que no está justificada? Además, bueno, voy a decir lo que iba a decir y hago la matización correspondiente. Que no está justificada por ningún hecho vivido durante la vida de la persona, del sujeto. Pongo un ejemplo para que me entiendan. Una persona que siendo niño, recuerdo ahora mismo dos casos, dos, ya tienen casi 80 años, que sus padres decidieron internarles en un colegio de, bueno, no voy a decir la orden, de sacerdotes, un internado. Y sobre todo a uno de ellos le dejó huella. Le dejó huella porque eran muy estrictos, eran enormemente los sacerdotes de aquel entonces. Severos, duros. Y por esa razón, y humanamente se puede entender, cuando se hizo mayor, no ha tenido simpatía por los sacerdotes, por ese, entre comillas, trauma, o sin comillas, eso tendría que decir un psiquiatra, que había vivido siendo niño. O, por ejemplo, si un miembro del clero ha abusado sexualmente cuando era niño o adolescente menor. Eso podría motivar una repulsa. Pero, y aquí viene la matización que les he prometido. Una cosa es los traumas, una cosa son los traumas que vienen dados por vivencias que se han tenido y que son explicables desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría, y otra cosa muy diferente es, como por ejemplo en el caso de Ilford, dos niños de 10 y de 9 años que no tenían ningún motivo para tener ese odio hacia todo lo sagrado, personas que sin tener ningún motivo en su vida, sin embargo, cuando quedan poseídas, se da este odio, esta aversión, esta fobia llamada religiosa, que no tiene su origen en las vivencias de la persona desde que nació hasta el momento de la supuesta posesión. Fijaos qué matiz tan importante. Y aquella persona, y hay, pues fijaos, exorcistas, iba a decir que saben más que yo, a años luz, pero sé de lo que hablo. Hay casos en los que no cabe más que admitir que hay actuando, operando una causa paranormal, yo voy a decir maligna, porque si digo diabólica ya estoy diciendo que es el demonio o un demonio. Y una cosa es un demonio y otra cosa es una causa paranormal maligna. Una causa paranormal maligna puede ser Por ejemplo, puede ser el espíritu de un fallecido perverso que ha sido cruel, que ha sido un depravado. Hay personas en el mundo que desgraciadamente ocurre esto. Ocurre esto. Dentro de la doctrina espiritista, el fenómeno de la posesión se contempla. Está la subyugación, la obnubilación y, ya la tercera fase, la posesión. Incluso yo me he encontrado concretamente con un sacerdote, voy a omitir su nombre porque es muy conocido, que me ha dicho, no, yo en exorcismos me he encontrado con casos en los que la persona estaba poseída por un difunto, no por un demonio, por un difunto, lo que sostiene la doctrina espiritista. Por tanto, tenemos que ser críticos al máximo, porque yo, obviamente, como muchos de ustedes y muchos de vosotros, los más jóvenes, yo busco la verdad. Busco la verdad, me guste o no me guste. Pero no quiero vivir engañado, pensando algo que seguro que, como todo el mundo, pienso cosas o sostengo cosas que no son así, otras lo serán, algunas sí, otras no, pero, bueno, ya dijo Jesús, la verdad os hará libres. Quiero conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que ser honestos, críticos, escrupulosos, rigurosos, sin prejuicios, y aceptar los hechos, estén de acuerdo con lo que tú opinas o no estén de acuerdo con lo que tú opinas. Si llegas a una conclusión, en este caso lo que estamos hablando, o de lo que estoy hablando, y la conclusión no es de mi gusto, lo más honesto es admitir la conclusión. Yo no puedo ser un rebelde intelectual. Si soy un buscador de la verdad, en una investigación sobre un fenómeno que no es un fenómeno, no voy a decir un fenómeno cualquiera porque no hay fenómenos cualquiera, no, pero no de tanta importancia, porque la posesión demoníaca o diabólica te lleva a concluir en que existe el demonio como ángel caído y que existen los demonios que fueron expulsados de la presencia de Dios Todopoderoso, que hubo una rebelión. Por tanto, cuidado, la cuestión no es tan baladí. No es tan pueril, no es banal, tiene trascendencia, mucha, porque estamos hablando, cuando planteamos posesión diabólica o posesión maligna por parte de una causa paranormal. Y dentro de la causa paranormal he citado a un difunto, a un fallecido perverso, maligno, depravado, degenerado, cruel, sádico, que los ha habido en la historia. Lamentablemente los ha habido. Que se lo cuente, por ejemplo, a Black Dracula el Empalador, por ejemplo. Era, entre otras cosas, el perfil psicológico de Black Dracula era un sádico, pero un sádico en unos extremos o en un extremo desorbitado. Es que sentía auténtico goce o gozo cuando veía cómo empalaban y cómo agonizaban tantas personas. De ahí viene el famoso Conde Drácula y la sangre y todo el mito del Conde Drácula, que no vamos a meternos ahora porque sería muy largo y nos desviaríamos. Pero es que personajes así en la historia han existido. Y los hay. Y los sigue habiendo. Pero claro, puede ser también un espíritu de un inframundo. ¿Qué es un inframundo? Un inframundo, no hablo de una dimensión espiritual. Un inframundo es un planeta, como hay, yo estoy convencido, la lógica así lo indica, como hay miles y cientos de miles habitados en la inmensidad del universo que sigue en expansión, esto es una verdad científica, pero es un planeta donde el nivel espiritual reinante es muy, muy, muy inferior. De ahí que se diga inframundo. Este espíritu viene de un inframundo, un planeta infierno. Nuestro planeta, en esas supuestas comunicaciones con el más allá, aquí son unánimes, las comunicaciones vengan de donde vengan. Nos dicen que es un planeta inferior, pero que los hay muchísimo más inferiores que el nuestro, y que es un planeta purgatorio, este. Es un planeta purgatorio de expiación y de pruebas, pero que los hay muchísimo más inferiores, donde los espíritus encarnados en esos mundos o reencarnados, hablando con más propiedad, los espíritus que habitan en cuerpos en esos mundos, son espíritus que están malignizados. Y por tanto, ¿por qué no pensar que una posesión a priori diabólica podría ser la posesión de un espíritu de un inframundo, que los hay, y que vienen aquí porque también mueren. Desde luego el tema, no me digan que no es apasionante. Es que lo es. Es que lo es. Pero es que tenemos, y si me permiten, no puede faltar. Después de una hora y casi 5 minutos hablando, un poco de refresco para, en fin, para tonificar un poco la disertación, espero que les esté interesando. Creo que es muy interesante el tema, porque la posesión como fenómeno, yo les digo, porque la he presenciado, que existe. La posesión existe. Ahora, la pregunta es, ¿quién posee? La pregunta es, ¿quién posee? ¿Cuál es la naturaleza de la causa que posee? Espiritual es evidente, pero ¿es un demonio como ángel caído? ¿Es el espíritu de un fallecido? ¿Es el depravado, degenerado, de lo que lamentablemente es de lo peor que puede ser en este mundo? ¿Viene de un inframundo, por otra parte? Y ahora voy a proponerles otra posibilidad. Y mientras bebo un poco de refresco, os leo. He leído de casualidad de Aurora Borealis, que dice: buenas noches. Voy a ponerlo aquí. No, así no. Buenas noches, don Santiago. Yo he tenido muchísimas experiencias, dice, a lo largo de mi vida, que me gustaría compartir con usted. Me gustaría saber cómo puedo contactarle. Gracias. Pues muy sencillamente, también veo que está ahí Luz Reinal. Un saludo también para todos. Froger, Verónica Castillo, Moflet de Poulon, José Manuel, en fin, Alex Werden, buenas noches. Vamos a ver. ¿Cómo contactar conmigo? Pues a través del email. A través del email, Aurora me manda un email. Lo ponemos en todas las descripciones. Es más allá de la realidad, todo junto, minúscula, más allá de la realidad, 1994, o sea, 1994, @gmail.com. Ahí me puede contactar. Y hombre, será difícil seguramente. ¿Me he quedado congelado? No. Que me pueda contar todo en un email. Pero sí, una aproximación, ¿eh? David Herrero dice: hay muchos demonios encarnados, don Santiago, y están entre nosotros. Bueno, David, yo no digo que no, pero tampoco digo que sí. ¿Por qué? Porque así como estoy seguro, seguro, de la existencia de Dios, no me cabe la menor duda de que Dios existe, Tengo convicción, gracias a Dios, en su existencia. No puedo decir lo mismo de la existencia del maligno. Y que vaya por delante que he presenciado en mi vida, he presenciado trances diabólicos, puros trances diabólicos, hablando ahora desde la demonología. Personas que en un momento determinado entran en ese estado de trance y emerge una personalidad que o es diabólica, si creemos que es un demonio, o maligna, sin prejuzgar. Al decir maligna no estamos prejuzgando si es un demonio, un fallecido, un espíritu de un inframundo. Verdaderamente, me está haciendo pensar. Llevo años, muchos, muchos, ya me sonrío, porque son muchos, meditando acerca y reflexionando y filosofando acerca de este tema. Pero como he dicho al principio, hay cosas que son insalvables. Yo creo en Jesús. Y Jesús habló del demonio. Y claro, cuando acudimos a Mateo 25, por ejemplo, y dice al final, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está escrito. Eso está escrito en los evangelios. Es decir, Jesús se crea que es el Hijo de Dios o no se crea. Pero Jesús tenía clarísimo que el demonio existía. ¿Cómo le llama? Dice, homicida desde el principio, que no se mantuvo en la verdad, porque es mentiroso. Es el padre de la mentira, le llama padre de la mentira, mentiroso, padre de la mentira. El príncipe de este mundo, le llama. El príncipe de este mundo ya está juzgado. Entonces, digo yo, ¿qué es esto? Y dice David, descendió a los infiernos. Sí, pero de verdad que hacemos, es que si me meto a profundizar, hacemos un directo de 7 horas. Cristo, cuando muere o es asesinado en la cruz, hasta que resucita, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Fue crucificado. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No Pilatos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Y descendió a los infiernos. Y resucitó al tercer día. Eso forma parte del credo apostólico, del original, de lo que predicaban los apóstoles y del credo posterior niceno-constantinopolitano. Y descendió a los infiernos, pero solamente el descenso de Jesús a los infiernos, créanme que es un directo de mínimo 2 horas. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, haremos para Semana Santa. ¿Por qué digo que daría para un directo? Y de sobra quiero decir no sé cuántas horas. Porque hace 2000 años, en el judaísmo de Jesús, no se tenía la visión de ultratumba como 800 años atrás. Y es un tema que, estando yo ya en la universidad, en Murcia, me metí en la biblioteca de la universidad y solicitaba libros, porque me interesaba saber, entre otras cosas, aparte de leer, no entera, pero la Suma Teológica, allí estaba, en diferentes volúmenes, de Santo Tomás de Aquino, me interesaba saber cómo surgió en el judaísmo la creencia en la vida post-mortem. Porque, no nos engañemos, el judaísmo durante unos cuantos siglos, no pocos, no creían que había una vida o una continuidad de la existencia después de la muerte. No lo creían. Y es cuando aparece el término Sheol. El que no lo conozca puede buscarlo. Sheol, la morada de los muertos. Pero el Sheol también fue evolucionando. Estoy comprimiendo. Ese concepto de Sheol es S-H-E-O-L, Sheol, fue evolucionando también. Era la morada de los muertos, donde estos, los muertos, parecían como ir poco más o menos que pesarosos, una dimensión gris, triste, lánguida. Desde luego, nada esperanzadora. Y es Jesús de Nazaret, cuando aparece y empieza a predicar y nos habla de la vida después de la muerte, es Él quien nos da una visión más certera. Si bien Jesús no explicó, porque tampoco lo hubieran entendido aquellos judíos de hace 2000 años, pero menciona y anuncia esta expresión que voy a decir y que llena el alma para quien crea. Alcanzarás la vida eterna. Alcanzarás la vida eterna. Alcanzaréis la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida del alma. La vida del alma en la dimensión que le corresponde, que es su casa, que es el más allá, que conocemos aquí como el más allá. Pero voy más allá. Voy más allá del más allá. La bienaventuranza eterna en un continuo presente, donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, donde no hay tiempo, en bienaventuranza, junto principalmente, junto no, en unión con Dios. Es que claro, si me pongo a hablar del asunto, es que nos vamos a ir a 5 horas. Unidos en comunión con Dios, con Jesús, el Hijo, el Verbo, la Palabra, el Espíritu Santo, Ruaj, el Espíritu de Dios. Y para el que crea, yo le tengo un amor y una devoción que siempre es poca. La bienaventurada y santa, santísima Virgen María. Aquí os quiero decir algo. Y a lo mejor por eso no estoy, no sé, en la cadena SER o en cualquier otro medio. Pero es que me da igual. Cuando estéis mal, llamad a María. Invocad a María, madre, madre, de corazón. Y si no creéis, no importa hacerlo. Como escribió San Bernardo de Claraval, no se ha oído decir de nadie que buscando, hablándole a la Virgen, escribió, que buscando vuestro auxilio haya sido desoído, desamparado. Doy fe que eso es cierto. Miro por aquí porque la tengo aquí. Muchas gracias, MRK. Cuando estéis mal, por supuesto el Padre, es Dios. Pero cuando estéis mal, Jesús también, el Espíritu Santo, pero una madre es una madre. Tenemos una madre aquí, unos tienen madre, otros ya desencarnó. Pero es que tenemos una madre que no podemos tener mejor madre allí. Y que no desampara, de verdad, de verdad. A ver qué estoy leyendo. ¿Cuánto sufrimiento, de verdad, cuánto sufrimiento se ahorraría? Miles de personas. Y hago pausas porque estoy sintiendo y pensando lo que vino a continuación. ¿Cuántos sufrimientos se ahorrarían las personas? Yo me incluyo a veces, siempre no. Si en vez de refugiarse en cosas del mundo, que puedo entender que no entro, se refugiasen allí. Por tanto, no sé si hacer un poquito más. A lo mejor es muy cerca. Por tanto, digo, cierro paréntesis. He hablado de Jesús y de María. La posesión. ¡Uy! La posesión está intimísimamente relacionada con María, con la Virgen María. En el caso que os he contado de Ilfurt, tanto Teobaldo, que fue exorcizado primero, varios intentos, como en el de su hermano José días después, en ambos casos solamente salieron cuando el exorcista dijo: en el nombre de la Santísima Virgen María, te ordeno que salgas de este cuerpo. En Teobaldo había tres demonios. Puede haber varios demonios en una persona. Según la demonología, puede haber varios. En José, si no recuerdo mal, había dos. Pues en ambos casos, uno de ellos, uno, dijo: ahora sí que no podemos hacer nada. Ante la gran señora, un demonio llamando a la Virgen Gran Señora. Están las actas, todo. registrado. Ahora sí que no podemos hacer nada ante la gran señora. Nos tenemos que marchar. Y ahí quedó liberado Teobaldo, que es el que tenía más fenomenología maligna, pero no se quedaba atrás José, que también fue con el nombre de la Santísima Virgen María. Se habla de José, su esposo. No voy a entrar para nada en la virginidad, y eso es todo clarísimo. José como terror de los demonios, ¿no? Sí, pero María, la Virgen María, por su pureza, es el terror de los demonios. En el curso de demonología que cualquiera podéis hacer, nos mandáis un email y os mandamos toda la información. En 10 vídeos hablo de todo esto y de mucho más. Por tanto, hay un punto, y es verdad, que es si no existieran causas paranormales, malignas, el mundo no estaría como está. Las personas, hay cuatro, principalmente cuatro acciones de un demonio sobre una persona, usted, yo, que son la vejación diabólica. Ahí tenemos como ejemplo a Job. Léanse el libro de Job, que no es muy largo, está en la Biblia. La vejación diabólica. La opresión. Se ha ido la emisión. Decía, la vejación, lean el libro de Job en la Biblia. La opresión o influencia diabólica, la obsesión diabólica y la posesión. Y luego está la infestación de seres vivos, como son plantas, sí puede estar no poseída. Bajo la influencia, un animal también, lo saben los exorcistas, hay casos y objetos. Pero eso ya es infestación. Y lugares. Ahora, un poltergeist es una cosa, una casa encantada o un lugar encantado es otra, y otra muy diferente es un caso de infestación. La infestación procede de una causa diabólica. La casa encantada, aparte de los fenómenos principalmente de movimiento, de efectos físicos, es la presencia de uno o de varios fantasmas que se hacen visibles en momentos determinados. Y en el caso del poltergeist, es un cúmulo de un conjunto de fenómenos, de efectos físicos, pero donde habitualmente no se detecta la presencia de un fantasma, aunque, como decía el magíster, mi maestro, don Germán de Argomos y Valdés, no perdamos de vista que en algunos poltergeists se ha detectado La presencia de un fantasma, aunque invisible. Aunque invisible. Por tanto, yo decía, yo no parto de una creencia. Estoy partiendo de una fenomenología. Pero claro, la cosa se complica aún más cuando te llega, aparte de casos de otros autores, exorcistas, etc., José María Zavala, un prestigioso periodista, a quien mando un abrazo y un saludo desde aquí, le invitaré al canal para entrevistarle, y publica un libro en 2000, parece que fue en 2012, titulado Así se vence al demonio. Y si no recuerdo mal, si me equivoco, que me perdone, José María, si me equivoco, creo que no. Porque, claro, cuando uno lee tantos, en este caso, libros del Padre Amor, del Padre Fortea, de Corrado Balducci, de José María Zavala, y podría seguir, puede bailar algún dato. El caso de un niño, creo que tenía 11 o 12 años. Los padres, y resumo mucho, observaron un comportamiento extraño en el niño, que se agudizaba. Bueno, el resumen es que acabó en una capilla con el exorcista, entró en trance diabólico. Estamos hablando de un niño de 12 años. ¿Y qué viene a continuación? Si me baila el, repito, si me baila el libro, me perdonan. Creo que no. Pero vamos, que el caso es real. Pero es que como este hay más. Le empieza a hablar en trance diabólico con otra voz, en un perfecto latín, en un impecable latín, de alta teología, que el sacerdote tenía que hacer esfuerzos, algunos, para estar a su altura. Estos son los datos que a mí me desconciertan y me hacen decir, Santiago, párate, porque aquí, como se suele decir, expresión castellana y no castellana, aquí hay gato encerrado. Un niño poseído. No vamos a entrar ahora en el porqué. Hay varios casos. En ese libro que yo recomiendo, Así se vence al demonio, de José María Zavala, hay varios casos. Bueno, pues un niño hablando en latín perfectamente, no con su voz, y manejando y hablando de alta teología. A ver, siendo críticos, ahora soy yo mi mayor crítico, como debe ser. Un fallecido perverso, aunque haya sido Black el Empalador, Black Dracul, ¿maneja conceptos en el más allá de alta teología? ¿O tiene aversión por lo sagrado? La respuesta creo que es evidente. En el caso de los espíritus de inframundos, no nos podemos aventurar. Ahora no sé por qué la imagen va un poco ralentizada, creo. En el caso de espíritus de inframundos, no nos podemos aventurar porque dentro de esta hipótesis, estamos en hipótesis siempre, pero no podemos descartar que ese espíritu de ese inframundo tenga conocimientos de alta teología y, por otra parte, que conozca el latín. La respuesta es, o la pregunta es, que queda ahí en suspenso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y ahora voy a plantearles otra posibilidad. Otra posibilidad de quién puede ser quien posee en las, valga la redundancia, en las posesiones en las posesiones malignas. Las formas pensamiento, los fans que hay en el... Estoy leyendo, dice Jorge Sumer, interesantísimo. MRK, buen dato, don Santiago. Qué buena observación. Estoy leyendo. Bien. Las formas pensamiento. No voy a explicar lo que son, cómo funcionan, porque es motivo para un programa, no, para dos. Son las emanaciones nuestras y de todos los seres humanos que hemos pasado por el planeta Tierra y que tienen su plasmación en lo que llaman el plano astral, que es el más inmediato al nuestro. Bien, pero mi pregunta es, esas formas de pensamiento, que sabemos que una forma de pensamiento puede ser positiva o negativa, por decirlo de alguna manera, poseyendo la energía de quien la ha generado. Eso es lo que ha generado la forma de pensamiento. Por tanto, aquí inserto, y estoy profundizando, inserto, no voy a decir estrictamente porque no sería correcto académicamente, pero sí el concepto. Una especie de inconsciente colectivo de Jung. O hay otros tipos de inconscientes para explicar fenomenología paranormal. El inconsciente parapsicológico, inconsciente parapsicológico de Hermann, no de Germán de Argomosa, de Hermann. Un inconsciente colectivo, estoy en hipótesis, que aglutinaría todo el conocimiento y saber humanos y que sí que podría dar explicación a por qué un niño poseído por una causa paranormal maligna, que no digo demonio, hable en un perfecto latín y con conocimientos en alta teología. No lo perdamos de vista. Porque aquí ya está interviniendo, está emanando un cúmulo de información que no procede del sujeto, que no es inmanente, o como se dice ahora, un abrazo para la doctora Pilar Ramiro, como me decía el otro día, que en Friburgo el inmanentismo de Bender hoy en día se le llama dinamismo psíquico. Bien, dinamismo psíquico. Es decir, que la causa procede del sujeto. No es así. En el caso de las posesiones, formalmente, no es así. Pero seguimos teniendo lo que he dicho antes. Aversión hacia lo sagrado. Fobia religiosa. Odio hacia todo lo que tenga que ver con Dios, lo divino, lo sobrenatural, que lo sobrenatural es lo que tiene que ver con Dios, la fobia religiosa, La aversión hacia todo lo sagrado. ¿Eso de dónde sale? Ya hemos analizado que hay personas que han, o bien de pequeños estuvieron internados en un colegio de sacerdotes, o por otra parte que han tenido o han recibido abusos sexuales cuando eran menores, cosa que hay que denunciar. Ya hemos dedicado un programa en iVoox al tema de 7 horas y pico. Cuando no se encuentra la causa de todo eso, y en la vida de la persona no hay ningún elemento que haya provocado que esa persona que, y conozco casos, directa e indirectamente, entra a una iglesia y la persona se pone literalmente mala. Hay un caso, les he dicho que antes de empezar el directo llevaba como 4 horas, me he visto, porque aprendo mucho, hay que seguir aprendiendo todo lo que se pueda. Me he visto dos entrevistas al padre Javier Luzón, que fue exorcista desde 1995 hasta 2015, y cuenta un caso auténtico, de verdad, un caso real, de una persona que estaba poseída, estaba en tratamiento y no obstante entró en una iglesia, comenzó la misa y después de un tiempo empezó a encontrarse mal, como se encuentran los poseídos, y buscó donde fuera un baño. Bueno, pues había un sacerdote por allí cerca que se dio cuenta de que pasaba algo. Es un caso real, ¿eh? En una primera monumental arcada materializó, expulsó 12 ranas. Sí, sí, han oído bien. 12 ranas. En una segunda arcada expulsó 7. Imagínense el sacerdote y las personas que estaban allí viéndolo. Y ya en el inodoro, dice el padre Luzón, en una última arcada, 3. Eso es un caso no de hace 500 años, que aunque lo fuera, si estuviera documentado, sería válido. Pero la fuerza que tiene un hecho que ha ocurrido en nuestros días, hoy, hace 1 año, 2, que hay testigos, que hay filmaciones o no de las ranas, fotografías, testimonios de personas que han estado ahí viéndolo, que no tienen ningún interés en mentir. Yo creo, ¿cómo no voy a creer al padre Luzón, una autoridad de la materia? 20 años ejerciendo el ministerio del exorcismo. Ha contado cosas interesantísimas. 12 ranas que expulsa. Hay que pensar, y hay que pensar parapsicológicamente, hay que pensar que no es que esa persona, una mujer, tuviera las ranas en el estómago. sino que se han materializado como los objetos que tantas veces ha enseñado el Padre Amor en sus vídeos, aquí en YouTube, en reportajes, de objetos que echaban los posesos de la boca o por la boca. No es que salieran del estómago, es que se materializaban en la boca. 12 ranas, un segundo asalto de inmediato, 7 ranas y una última y tercera, 3. Es un caso de ahora. Y ante estos hechos, ¿qué pensamos? Cuidado, ese hecho no tiene por qué ser. Vengo muy crítico hoy. No tiene por qué ser necesariamente en absoluto de origen demoníaco. Es paranormal, pero la pregunta ¿es paranormal preternatural diabólico, es decir, del demonio, o es simplemente paranormal? Bueno, paranormal es, porque estamos hablando, entraremos en una discusión muy interesante, si son materializaciones o aportes. No es lo mismo. El aporte siempre procede de otro lugar. Pero bien, dejemos esa disquisición al margen ahora, porque no nos interesa ahora mismo. Pero digo, paranormal es ahora, el vomitar, aunque se materialicen en la boca una detrás de otra, no en el estómago, pero para entendernos, el vomitar ranas tiene engarce con lo divino. La respuesta es no. ¿Tiene tintes de estar relacionado con lo demoníaco, lo diabólico? La respuesta es con muchas probabilidades. ¿Qué pensar? ¿Por qué en ese caso vomitó 12 ranas más 7, 19, más 3, 22? 22 ranas. El sapo, la rana, son animales que están muy relacionados con el demonio. Pero hay que cogerlo con pinzas. Con mucho cuidado, porque ya les he dicho, el aceptar estas posesiones como de demonios, de ángeles caídos, eso implica un infierno. Y además, no solamente un infierno, como lugar, no nos engañemos. El cristianismo, el islam y el judaísmo sostienen la existencia de un lugar. Luego ya, disquisiciones y elucubraciones personales de los sacerdotes, teólogos, obispos, rabinos, imanes del Islam, eso ya es personal. Pero para un cristiano, para un católico, puede ser protestante, puede ser ortodoxo, bien. Para un cristiano, el infierno aparece en los evangelios. Y no nos engañemos. Infierno eterno. No lo digo yo. Lo dice el primero Jesús. Y después ya, pues en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de San Pablo, en los demás documentos y epístolas que hay, de Judas, de las tres de Juan, la de Santiago y el Apocalipsis, de Pedro, se habla de infierno, se habla de la gehenna de fuego, se habla de infierno como tal, se habla en Apocalipsis, por ejemplo, se habla del lago de fuego. No nos engañemos. Digo catolicismo porque es la mayoritaria. El cristianismo habla de lo que habla. ¿Y de qué habla? De que existe un infierno. Y no solamente de que existe un infierno, que es un lugar, sino que es un infierno eterno. Porque el demonio, como bien me enseñó don Germán, el demonio me decía, cuando me llamaba todavía de usted, al principio, mire usted, Santiago, el demonio, vehemente, el demonio implica infierno. Y yo no tolero, me dijo, lo tengo grabado, porque me permitió grabarle en el salón de su casa. Mire usted, Santiago, el demonio, me dijo en ese tono, el demonio implica infierno. Y yo no tolero que a Dios, que le quiero con toda mi alma, palabras textuales, se le insulte. Porque don Germán no creía en la existencia del infierno. Y como no se creía en la existencia del infierno, pues mucho menos que era eterno. Decía que qué clase de monstruo era ese de Dios. Desde luego la cosa va servida y va bien servida, ¿eh? Porque, ¿qué hacemos? Es que, claro, decir, bueno, ya lo veremos. No, ya lo veremos, no. O hay condenación eterna, o no la hay. Pero es que entonces, si no hay condenación eterna, o sea, si hay condenación eterna, ¿qué hacemos con la reencarnación? Algún católico o cristiano me dirá, es que la reencarnación no está contemplada en el cristianismo. Y yo le puedo decir, lleva usted toda la razón. Ahora no está contemplada. Pero al principio, sí, tanto es así que en el segundo concilio de Constantinopla, el emperador Justiniano tuvo que declarar anatema a todo aquel que promulgase la literal monstruosa idea de la transmigración de las almas a los cuerpos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que en los primeros siglos del cristianismo había grupos cristianos que, por supuesto, que creían y sostenían la existencia de la reencarnación. reencarnación e infierno es como juntar agua con aceite. No me digan que no es un tema el de hoy, posesión diabólica o posesión maligna, infierno o reencarnación, el demonio, la existencia del demonio implica infierno. No me digan que no es interesante, porque nos va mucho en ello. Es que, de verdad, ahora mismo las personas que están viéndonos en directo y las personas, varios miles, que nos vean en diferido, si Dios quiere, que nos va mucho en esto. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes, seguro que sí, ha sido protagonista alguna vez de un hecho auténticamente paranormal. Ya no digo una posesión, ya no digo una persona en trance diabólico, que yo sí la he visto, y no una vez. Horrible. En el ser humano hay una entidad espiritual, inteligente, que cuando sobreviene la muerte del cuerpo, se desvincula de él y accede a otra dimensión, que es la espiritual. ¿Lo quieren llamar alma? Yo he definido alma, espíritu, dice, bueno, la parte inmaterial, no. Es una entidad espiritual, inteligente, dotada de inteligencia. Si acudimos a la teología, dotada de las tres potencias del alma, de memoria, de entendimiento y de voluntad. Es una entidad. Es un ser. Nosotros somos un ser espiritual revestidos de un cuerpo material que se entierra y se pudre o se incinera. Pero somos una entidad espiritual inteligente con un grado cada uno de evolución espiritual. Yo sigo manteniéndome en mis 13. Yo les hago una pregunta, o puedo hacer varias, pero les hago una pregunta. Dios, como he dicho en la primera parte, Dios, que es presciente, es decir, que sabe todo lo que va a ocurrir antes de que suceda, todo, va a crear unas almas, millones. ¿Cuántas almas han pasado por la Tierra? Millones y millones y millones. Sí, sí, existe la reencarnación, disminuye el número, pero bien, millones. Va a crear millones y millones de almas en este y en otros mundos para condenarnos, porque sabe, al crear el alma, sabe, porque es presciente, que esa criatura se va a condenar a un infierno eterno. ¿No la crees? Es como un padre y una madre Pues que, tristísimamente, viven debajo de un puente, literalmente. Muertos de hambre, de frío, de calamidades. ¿Van a traer un hijo al mundo en esas condiciones? Pues imagínense Dios, que es Dios. ¿Entienden por qué no estoy en la COPE y en otras cadenas? Es que, a ver, desde la humildad, yo pienso mucho, filosofo mucho, y cuando me dan estos arrebatos de directo porque necesito contar lo que llevo pensando unos cuantos días bastantes, pues esto, evidentemente, esto, y no tengo abuela, y verdaderamente no la tengo, ni por parte de madre ni de padre, pero ¿quién lo hace? No digo en cuestiones políticas, me decía Alex Fidalgo en la entrevista, bueno, sí, pues Herrera, Alsina, Jiménez Los Santos, no. Eso es una parte muy importante, que menuda y montada, no voy a meterme ahí, porque entonces empezarán a ver cómo me echan humo las orejas. Hacer pensar, pensar en voz alta, plantear preguntas como hacía Sócrates, sin compararme a él, pero es lo que hacía. ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? A ver el discipulado lo que respondía, el discurso que se desarrollaba. ¿Ustedes creen que esto yo lo puedo hacer en una cadena de radio o de televisión? En menudas historias me he metido, o el señor y yo hemos hablado en otro tiempo y en otro lugar. Tú vas a hacer esto, no vas a nadar en la abundancia, hijo. Yo me diría, o me dijo, ya no lo sé, o sí lo sé, yo tenía una túnica y muchas veces iba descalzo y un manto para el frío, y no se puede estar con dos señores, lo dice él en el Evangelio. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Pero claro, es que estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Hoy he visto la entrevista que le ha hecho, bueno, ya ayer, Carlos Herrera al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Y yo estaba viendo una entrevista, me cae muy bien, y estaba viendo una entrevista y yo estaba con mi, escuchando, pero con mi discurso interior de vez en cuando, y he pensado y he dicho, si yo hubiera dicho amén desde aquellos ya lejanos 16 años de edad que empecé en Portoviejo Radio, emisora del Opus Dei, donde fui invitado reiteradamente, no No estaré aquí. Creo que la entrevista con Fidalgo fui muy claro, pero prefiero ser el Hidalgo Don Quijote de la Mancha que un acomodado, incluso un cargo directivo de la radio, de la televisión, con programa en antena o con dos programas, ganando una millonada, pero habiendo, en mi caso hablo, no hablo de nadie más, habiendo vendido mi alma al diablo, porque yo con 16 años ya asomaban estas ideas. A ver qué dicen por aquí mis amigos. Luz Reinal. Me parece digno, como todos, pero Luz Reinal dice: Don Santiago, una vez me dijeron que las personas de luz nunca tendremos demasiado dinero, pero nunca nos falta lo básico, al menos. Hemos venido a otra cosa. Y dice, Don Santiago, usted es, bueno, lo dice Luz, yo lo leo, es genuino y auténtico. Gracias, Luz. Que no sé si tiene canal. Creo que no. Gracias, Luz, gracias. Fíjense, en 2 horas y 17 minutos, todo lo que hemos especulado, lo que hemos hablado, lo que hemos discurrido, lo que les he contado, las preguntas que he planteado, las reflexiones que he hecho, y ahora digo yo, ¿y a qué conclusión llegamos ahora? ¿O a qué conclusiones llegamos ahora? ¿A qué conclusiones llegamos ahora? Posesiones. Iba a hablar de otros temas, les he dicho al principio, pero ya, claro, es que este tema, y porque, ¿qué hora es? Muy tarde, buen número para la hora que es, gracias por estar ahí, amigos y amigas. He dicho al principio que cambiaré el título, claro, ciñéndome al tema que hemos tratado. He dicho que íbamos a hablar de otro tema, o sea, de otros temas. Pero cuando he empezado a desarrollar y se me ha soltado la lengua y he empezado a filosofar y he empezado a argumentar y a plantear preguntas y a contarles cosas, me he dado cuenta de la... No es que no lo supiera, lo sé de sobra. ¿De sobra o lo sé? Pero es que es un tema muy importante. Es que lo es, es que lo es. Entonces, la posesión es un fenómeno real, doy fe de ello, hablo por mí y por supuesto por los exorcistas, por los poseídos, por los familiares y seres queridos de los poseídos. Son los que mejor lo saben. Porque el poseído, cuando está en trance diabólico, no se entera. Los familiares sí, sí lo presencian. Es aquello de ver para creer, tocar para creer. En definitiva, si no lo veo, no lo creo. Como lo he visto, lo creo. Como lo he visto, lo he constatado. Como lo he presenciado, para mí ha quedado evidenciado. Ahora, la gran pregunta es esa. Y con ese matiz tan importante de, bueno, son dos, de la aversión hacia lo sagrado, ¿eso de dónde viene? ¿Viene porque un espíritu sea perverso? ¿Podemos cerrar esa puerta y decir no? No. Siendo rigurosos, no debemos cerrar esa puerta y decir no. Un inframundo, un espíritu de un inframundo, un espíritu malvado, perverso, que pueden ser esas sombras de encapuchados bajitos de estatura, no tengo ningún problema en decirlo, que he visto yo, que ha visto mi madre, que ha visto el vecino, me lo han contado 800.000 veces en la radio. Y no en la radio. ¿Quiénes son esos ensotanados con capucha en punta, bajitos de estatura, negros totalmente, sin ninguna facción? No es que vayan desnudos, es como si fueran embozados en un hábito negro, pero que no miden más de 1 metro y poco. Y que van como deslizándose por el aire, ¿son demonios de menor jerarquía o son espíritus de esos inframundos que los hay? Que los hay. No les he hablado de una clase de planetas, les he dicho que la Tierra es un planeta purgatorio, por eso no les extrañe que lloremos tanto. Y lo digo sabiendo lo que digo. Es un planeta purgatorio de purga, de expiación y de pruebas. Ya está. La Virgen, Nuestra Señora, le dijo a Bernadette en Lourdes: no te prometo la felicidad en este mundo, pero sí en el siguiente. Aquí no, pero allí sí. ¿Hay que rechazar los momentos felices? No. Ya les he dicho que este planeta no es de los más inferiores que existen. Es un planeta inferior espiritualmente, pero los hay peores y mucho peores. Y mucho peores. Entonces vienen de ahí, igual que nosotros nos desdoblamos extracorpóreamente, el mal llamado viaje astral. ¿Pueden ellos? Hablo de mundos materiales como el nuestro, sí. Pero el nivel espiritual de esos planetas, que son inframundos, es bajísimo, mucho más que el nuestro. Fíjense, mucho más, muchísimo más. Son fallecidos de allí, de esos mundos, inframundos. Pueden ser al mismo tiempo, pueden ser al mismo tiempo desdoblamientos extracorpóreos de esos seres de inframundos que vienen aquí. Son fallecidos que se quedan en nuestro mundo y que Dios permite en sus designios. Es que la cosa es para analizarla como estamos haciendo en 2 horas, va a ser y media. Les he hablado también de las formas pensamiento. Los fans. Y el que no se haya hecho fans en iVoox, este fin de semana, si Dios quiere, sábado, domingo, programa para fans, que ya toca. Pero bueno, he estado recopilando muchísima información sobre este tema y sobre otros muchos. Cuidado, no nos olvidemos. Se lo he dicho, lo he mencionado. En nuestro mundo, solamente en este mundo, hay que ser bastante ignorante cuando uno ve. Yo soy un modestísimo aficionado a la astronomía. Me compré, junto a mi hermano Fernando, que reunimos nuestros ahorrillos, 15.000 pesetas, año 1988, y nos compramos nuestro primer telescopio. ¿Qué noches pasábamos? A pesar de la contaminación lumínica que había en Madrid, pero veíamos los planetas, la luna. Y esto lo decía porque hay que ser un poco obtuso para ver fotografías del Hubble, por ejemplo, o del telescopio que está ahora, ¿cómo se llama?, que se me olvida, que veo a mi amigo el doctor Fisión, le veo en YouTube explicando, me diría el nombre, bueno, no me acuerdo ahora mismo, todavía mucho más moderno, dotado de cámaras, lentes, que dejan al Hubble muy atrás. Y ves una parte del universo. Y dices, pero bueno, y esto es una parte. Es que no nos cabe en la cabeza. Y entre todos estos trillones y trillones de estrellas, o sea, soles, vamos a ser los únicos pobladores del universo. ¿Pero eso quién se lo cree? Pues hay gente que cree que somos los únicos. En el mundo, les decía, mueren todos los días igual que nacen. En España cada vez menos, nacen menos niños. No es un problema con la natalidad en España. Voy a beber un poquito de refresco. Ah, que tenemos un superchat de Edenex, la radio del misterio. Gracias, dice nuestro amigo. Bueno, puedo decir el nombre, porque se sabe, 5 euros con un corazón. Mi querido amigo Alberto Guzmán, vi un poquito de lo que hicisteis. Santiago Vázquez hundido, ¿qué le ha pasado? ¿Tú me ves hundido, Alberto? hundido está el Titanic en el fondo del mar. Si el no estar en un medio de comunicación, no te lo digo a ti, lo digo a los espectadores, que ahora te vuelvo a agradecer esta aportación de 5 euros. Si el no estar, creo que lo de esta noche es una buena muestra, el por qué. En un medio de comunicación donde uno es presentador, fulanito de tal, buenas noches, buenas noches. Fulanito de cual, buenas noches, buenas noches. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema que acabamos de ver en el reportaje? Pues mi opinión sobre el tema es... Muy bien, vamos a este lado. ¿Qué opinas exactamente sobre la cuestión que estamos dirimiendo? Eso te hago yo 3 programas al día. Cada día te hago 3. Es un poco una broma, ¿no? Pero te hago 3. Significarse es echar una moneda al aire y que te caiga en la cabeza. O una piedra, mejor. ¡Pum! Hacia arriba, ¡pum! Y te cae en la cabeza. Alberto, gracias. Gracias, amigo. 5 euros aportación a este canal. Una radio del misterio, Edenex. Querida y valorada. Ahora no lo sé, pero vamos, se han emitido muchos programas míos y de mi hermano Fernando, de Más Allá de la Realidad, en Edenex, la radio del misterio. Alberto, un abrazo muy fuerte. Y darles un abrazo a tus compañeros. No lo he visto entero, vi un trocito. Ahí, no por tu parte, hay inexactitudes, como que yo no he superado lo de Radio Nacional, pero por favor, ¿dónde está lo de Radio Nacional ya? Que perdí todos mis contactos cuando murió mi padre, pero ¿cómo decís esas cosas? Tú no. Bueno, en fin. ¿Qué pasa aquí? Viaje astral, hablan... Está hablando los espectadores de desdoblamientos astrales. Gracias, Alberto, un abrazo, y también para tus compañeros, a pesar del título tan tremendo, ¿no? Santiago Vázquez hundido. Y que no estoy muerto, vuelvo a decir, que ayer me daban por muerto. Ya miraré por curiosidad de qué foro venía eso. Me llamó una amiga. Me escribió un WhatsApp. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Digo, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no, que he oído que habías muerto. Digo, joder. Bueno. Froyer, Santiago es insumergible. Santiago depende de Dios desde el dedo del pie hasta el último pelo de la cabeza. Ah, sí, claro. Alex Werder o Alex Werden. Tema muy interesante de visitantes de dormitorio, ¿eh? O figuras negras que nunca son benéficas y siempre temen la palabra del Señor. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, creo que ha quedado expuesta mi postura, porque como he empezado diciendo, no lo tengo claro. Sí tengo claro, como he dicho, que hay causas paranormales malignas. Don Germán me dijo en una entrevista, que me concedió en Radio Intercontinental de una hora y media, son como extrañas fuerzas que tratan de hacerse con el control de la persona. Son como extrañas fuerzas que tratan de hacerse con el control de la persona. Les voy a hacer un directo, Dios mediante, si Dios quiere, otro, pues ya veremos, no voy a decir cuándo, pero no voy a dejar pasar tanto tiempo con un tema que en principio iba a tratar hoy, pero me he puesto a ver al padre Javier Luzón y he visto una entrevista de casi 2 horas, he visto otra de casi 2 horas y he dicho, aquí tengo que salir yo, aunque sean las 2:20 o -4 de la madrugada, a dar mi punto de vista, porque es algo que me interesa, que me inquieta intelectualmente, que me interesa y que tiene impacto para todos. Yo les dejo ahí. Creo que ya repetir y redundar. Creo que está expuesto y que podemos dar el directo por acabado, por terminado hoy. Volveré con otro tema. Ahora piensen. Había alguien, no recuerdo ahora mismo, estoy leyendo el chat, gracias a MRK, que dice buen programa. Creo que ha sido muy interesante. Creo. Entonces, pivotando o en torno o girando en torno a las posesiones malignas, diabólicas, si son malignas, fallecidos de aquí, fallecidos de inframundos, de otras dimensiones, esto no lo he planteado, seres espirituales de planos que llaman del bajo astral, de los infiernos, que al final no he desarrollado todo lo que iba a decir, pero bueno, otro día he dicho lo más importante, seres espirituales que vienen de los infiernos, entendidos como dimensiones espirituales donde impera el mal. Me decía mi hermano que menuda colección dejó de figuras y de muchas cosas. Star Wars. Hermano, tienes que ver todas las películas. Me decía que yo era un Jedi. Me decía él que yo era un Jedi. No sé si soy un Jedi, Fernando. Lo que sí sé es que nunca voy a vender mi alma al diablo. No lo he hecho, lo podría haber hecho. Estaría en otra situación diferente a la que estoy, para gloria de Dios y por las almas. Y nunca, nunca venderé mi alma al diablo. Y diré, por conseguir un trabajo, un puesto de trabajo, de directivo, de lo que sea, ni callarme lo que pienso, ni decir lo contrario de lo que creo y pienso. Ser, en definitiva, un hipócrita. No pronunciarme, no significarme, no decir nada, limitarme a hacer preguntas. Ese no soy yo, será otro u otra como hay en el mundo, muchos y muchas en radios, televisiones del mundo entero. Pero Santiago Vázquez no es ese. Santiago Vázquez es un individuo que se pone delante de una cámara y que lleva 2 horas y 41 minutos hablando. Para gloria de Dios, ese es Santiago Vázquez. Hablando, pero con sentido. Con sentido y creo que en fin, con un nivel, el nivel que da el estudio, el conocimiento, la investigación, los años, la reflexión, el hablar con otras personas y algunas de ellas personas que saben más que yo y mayores que yo. Claro, uno no llega aquí y está camino de 3 horas hablando, no de si esa mandarina es más bonita que la esa manzana. No. De temas serios. De temas serios y de temas profundos que nos afectan. Y el que no crea en la existencia de un más allá, no digo en religión, como siempre digo, el que no crea está en su derecho. Pero algún día se dará cuenta de que estaba en un error. ¿Cuándo se dará cuenta? Cuando le ocurra un fenómeno paranormal en primera persona, aquí, o cuando ya pase al otro lado, y dirá, pues era verdad, que sí, que existe algo, pues era verdad. Amigos, nada más. Gracias por haber estado ahí. Me dejáis un like si os ha entretenido, gustado el programa. Contribuye a que, en fin, a que el programa y el canal suban. Os podéis expresar en vuestros comentarios, en la casilla correspondiente. Os suscribís al canal, que es gratuito. Si queréis hacerlo, por favor, si sois tan amables. Las membresías, sí. El día menos pensado salta la noticia. Y nos vemos en unos días. ¿Vale? Si Dios quiere, en unos días nos vemos. 2 horas, yo creo que en 2 horas. Falta 1 minuto para 2 horas 45. Yo creo que 2 horas 45 muy bien aprovechadas, tanto por parte de vosotros y vosotras, como por mi parte. Yo creo que estos programas, que vamos a retomar la costumbre, el audio, desde el último que ya no se colgó, tienen que ir a iVoox, al canal Más Allá de la Realidad. Le mandamos a Pilar un abrazo muy fuerte desde aquí. Pilar, te queremos. Los espectadores, bueno, supongo que estará viendo. Dice Froye que le esperaremos con los brazos abiertos. Anna 91. Dice, es muy bonito el mensaje. Bueno, Rafa VIP dice, gran programa, don Santiago. Luz Reinal, buenas noches a todos, un abrazo. Ana 91 dice, muchísimas gracias, Santiago, por tus conocimientos y compañía. Ayudas mucho contra la soledad. Gracias, Ana. Si ayudamos a que personas se sientan menos solas, acompañadas y con la cabeza ocupada, que es muy importante, estamos y estoy muy contento. Froyer, maravilloso programa el de hoy. Gracias por este regalo. Gracias por estar ahí, Froyer. Le esperamos con los brazos abiertos, dice Froyer. Luz Reinal, Pilar, vuelve pronto a participar con Santiago, con don Santiago. Bueno, don Santiago, Santiago, da igual. Amigos, 2 horas 46, creo que lo dejamos aquí. Que ahora cada uno saque sus propias conclusiones. Material, argumentos, información, preguntas que he planteado. Tenéis de sobra. Ahora la respuesta, las conclusiones, si llegáis a alguna, son vuestras. Amigos, gracias. Y para fans de iVoox, este fin de semana, nuevo programón, solamente para fans. Y estos audios de YouTube, pues van a iVoox, claro. Es que tienen que ir desde el último, que no sé cuál fue el último que se subió. Pues a partir de ahí, bueno, ya haré yo lo que tengo que hacer. Amigos, gracias. Que Dios les bendiga a ustedes, a vosotros, vosotras, a vuestros seres queridos. Que os bendiga y que os guarde y proteja de todo mal. Hasta pronto, ¿eh? Hasta dentro de unos días, si Dios quiere. Ah, y corred la voz. Santiago Vázquez nos ha muerto, como dijeron ayer en un foro, me dijeron que había fallecido. Digo, me pasa como le pasó al gran Miguel Bosé, que le dieron por muerto en el año 89 o 90 y estaba vivo. Bueno, con mala intención ya he dicho lo que voy a hacer y me apoyo al compañero que he mencionado, a Julián Contreras. Ya he dicho al principio lo que tenía que decir, todo mi apoyo para él y lo que está pasando me suena de algo. Otros matices, otras cosas, pero el fondo, en fin. Amigos, gracias. Hasta el próximo día.